Está gastando barcos, vías, puertos, container, balas y a mí no me paga, balas y a mí no me paga, Tres de la mañana nos atacaron feísimo, que estamos peleando. ¡Oye, adelante! Aquí estamos, viejo mío, para que informe. Movilización por el respeto a los derechos humanos en Buenaventura. Hoy, viernes 2 de junio a las 2 p.m. Punto de encuentro, plazoleta Jairo Varela en Cali. Lleve pancartas, pitos, bombos y tambores. Necesitamos la solidaridad del mundo entero. No dejen que nos maten.